Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy jueves 30 de mayo, 5 para las 9 de la noche, dando el puntapié inicial a una nueva sesión de este programa. Un poquito atrasado, pero como siempre. Sí, y aparte, después del temporal y todo. Claro, nos vinimos en bote. Nos demoramos poco ahí. Pero con toda la energía ahí, pulento, empezando este programa, mandándole un saludo grande y un abrazo a nuestro compadre Bene, que hoy día no pudo estar con nosotros por problema de fuerza mayor. Desde aquí le mandamos todas nuestras buenas vibras y fuerza, compadre Bene. ¿Ah? Se nos va el mes. ¿Escucharon esa voz? No la escuchaban hace rato, parece. ¿Escucharon esa voz, no? Se nos va el mes, ya estamos a 30. Mañana último día, nadie se enoja. Mi compadre Memo aquí en el estudio nuevamente. De vuelta. ¿Ah? No habíamos acostumbrado por escucharlo por teléfono. Y estamos aquí también con nuestro compañero Jaycee. Hola a los cabros, aquí Jayseco. Bueno, está bien. Contarle a la gente que hoy día vamos a tener un programa noticioso. Vamos a analizar diferentes hechos que han ocurrido en esta última semana, hechos, claro, que han ocurrido en estos últimos días. De contingencia, claro. Aprovechando la contingencia que ha pasado en la última semana, sobre todo, hay estas novedades y vamos a estar conversando acerca de eso. Analizando algunos de esos temas desde la óptica nuestra también. Y también el llamado es a que, bueno, valga la redundancia, nos llamen por teléfono al 2564-3848 y puedan participar también de esta vuelta que le vamos a dar a estas noticias que vamos a analizar hoy, ¿no es cierto? Claro. O también debatan. Por el Facebook también, si quieren mandar algún saludo. ¿Qué Facebook? Perro. Raíces Poblacionales, perro. Buena onda, perro. Y ahí a la gente que está por el Facebook, que le dice a la people de otras comunas. Claro, que nos puede escuchar a través de... de www.experimental.cl. Ahí enganchar. Para la gente que no es de acá y pueden escucharlo por todo el mundo. Claro. Ahí están los canales de información y de comunicación, ¿eh? Bueno, cabro, Están avisados ya, así que avísenle a su gente que no está conectada a la señal experimental, que se conecte pronto. Nos vamos con un temita ahí, cortesía de mi compadre J. Locuá, y de ahí vamos a volver ya con los temas que vamos a tener hoy día ahí para hablar ahí, aquí, tirar a la mesa. Oye, y si la gente quiere llamar, ¿cuál es el número? 2564-3848. Así que la gente, si nos ya... pueden llamar ahí y comunicarse con nosotros para dar su opinión acerca de los temas, mandar algún saludo. Bueno, ahí ustedes saben. Hay temas conflictivos, así que ahí esperamos también su temas opinión. Polémico. Claro. Así que ahí, eso sería. Póngale play nomás, compadre J. Locuaz. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Pero me rapé la lengua, me rapé la lengua. Pelos en la lengua, disculpe. Pero me rapé la lengua, me rapé la lengua. Sin pelos en la lengua. Hey hermano, ¿pa' qué tanto odio me dices? Vivamos juntitos este episodio felices. Nah hermano, eso es mentira. Te dan la vuelta y te tiran mierda por detrás, porque de frente los culiados ni miran. Hacen la música por amor y no por business. ¿Tú crees que la vez que empezó el estrés fue por conflictos de interés? Lo que pasa es que usted agacha el moño y omite. Se traga sus principios para no tener problemas y no compite. Perdón si compite, pero cuando el rival está ausente, anda con su cuchillo pelando los choros al oponente. Pero de frente se mea y le tiritan los dientes. Excelente, has quedado the real para toda la gente. Pero qué tipo de gente, dime qué volada. La más solo aquellos que comparten reggaetón y no mezclan con el rap. Chucha, te caeré mal, yo voy de frente a mi compa. Y sin mamar pichule, sin andar bajando dolor. Disculpe, pero me rapé la lengua, me rapé la lengua. Sin pelos en la lengua, disculpe. Pero me rapé la lengua, me rapé la lengua. Sin pelos en la lengua. Oh hermano, ¿por qué no te invitan a su dejar coro Planeta Rock? Es porque yo no suelo andar chupando los cocos. No hermano, tranquilo, pregúntenle a ellos. Son los que se esmeraron en hacer solo a sus colegas más bellos. Yo, en lo personal, siempre he respetado por la mayoría. Pero como mi rap no es masivo, prefieren las ventas a las rimas frías. Yo no llevo gente, sí lo entiendo. Pero también entiendo cómo han cambiado las weas. Talento versus cuánto vendo. Lo bueno de esto es que no lo necesito. Solo pásame un beat, un mic y un pito para soltar la lírica y cometer mi delito. Cada loco con su tema. No se calienten la cabeza los que me siguen, porque pa' mí esto no es problema aquí. Y no confundan, tengo amistad con casi todos los que rapean ahí. El comentario no es contra el MC, es contra la nueva directriz. Que dije el rap de mi país, ficticia, falsa. Antes se regía la amistad y no un fin de lucro, esto no calza. Pero me rapé la lengua, me rapé la lengua. Yeah. Sin pelos en la lengua, disculpe, pero me rapé la lengua, me rapé la lengua. Yeah. Sin pelos en la lengua. Estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo ahí, cortesía a mi compadre J. Locuaz en los controles, y mandarle un saludo también a mi compadre. ¿Qué fue lo que sonó? Lo que escuchamos es un tema de SLC, Choroca Sánchez. ¿Ya? Se llama Me Rapé la Lengua. Es de un EP que se llama Me Rapé la Lengua. Ah. Sin pelo en la lengua, así como hablando sin pelo en la lengua. Bueno, yo pensé que se llamaba. Ya claro, escuchando la lírica del tema. Pensé que se llamaba Me Raspé la Lengua. Pero escuché mal, ¿no? Ando medio malo el oído. Bien, bien. Me rapé la lengua. Sí, ya. Me rapé la lengua, sí. Ahora, un... ahora tiene sentido. Toda la canción. Bueno, el tema es parte de un EP que sacó SLC este año, en el verano de este año, creo, si no me equivoco. Y se llama Fox Sundays, el EP. Lo pueden encontrar en internet, igual están los temas en internet. Y este tema en particular tiene un videoclip. Que me rapé la lengua, ahí lo pueden encontrar igual. Un videoclip. Ahí para que lo busquen en YouTube. Hecho. Claro, sale el loco ahí rapeando en un ring de box y tal. Así que está entretenido igual. Está bien. Eso, pues, cabrón. Ahora nos vamos con el tema conversación, ¿o no, compadre Memo? Sí, pues. ¿Cuál es el tema que nos convoca en esta patita? ¿Cómo se llama? El envío. El envío, llama, proyecto, ¿no?, de ley. No, es una promulgación. No, es proyecto. Firmaron el proyecto de ley hace poco. Ya. De esta bullada ley y controvertida, que popularmente conocida como la ley Micabo. La ley, claro. Micabo, así se llama. No, popularmente. No, claro, se le designó igual como ese, claro, nombre ya. Ley Micabo. Como que ha tenido nombres longi, así como. Ley Micabo, Ley Fispete. Lady Cabo. Lady Cabo. Bueno, el tema es que es la ley, el proyecto de ley que fue enviado al Congreso. Por el Ejecutivo. Por el Ejecutivo. Que sanciona los insultos a carabineros, entre otras cosas. Y eso lo había anunciado en el 21 de mayo. Claro, ahí en la cuenta que... pública ahí se anunció que ya, claro, el gobierno no iba a tolerar ni agresiones ni insultos. ¿Cachai? Es como, claro. Pero eso venía anteriormente. Es como, yo lo veo así, es como una brecha, un brazo de la ley Jim Peter, pues, hermano. Claro, ¿no? sí, puede ser entendido desde esa... Como una de las partes de la ley Jim Peter, pues. Claro, mira, la ley, por ejemplo... Aumenta las sanciones para aquellos que atenten contra los policías, incluyendo el delito de amenazas, creando un nuevo delito que sanciona a quienes atenten contra recintos o vehículos policiales, y crea el delito de la distribución o comercialización de distintivos propios para engañar, ya que no queremos que se utilicen los uniformes u otros distintivos para el delito. Eso es lo que algunos de los extractos de la entrevista que le hicieron a su presidente. Oye, ¿y esas poleras que venden... como en la feria, en el bio, que hizo un PDI abajo y hizo otra cosa así? No sé cómo irá a ser así como es que ese. Está controversial, es que, por eso. Es que el tema es que, por ejemplo, aquí donde dice crea el delito de distribución y comercialización de distintivos propios para engañar en ese tema. Como los locos que se visten de policía como para ir a asaltar, ¿cachai? Entonces, como que a los locos cuando los pillaban, me imagino yo que los deben haber, si a los locos los detenían, el delito era solamente el tema del robo y ese asunto. Pero ahora se le va a sumar, si es que hacen eso, claro, aparte del robo, el tema de la utilización y de un uniforme, y se va a invocar esta ley también. Y de la insignia y todo eso. Claro, todo eso. Claro, igual ahí la preocupación también es cómo garantizar que Carabineros no se va a exceder, ¿cachai? Como dentro de esto, porque amiga, cuando ya lo hace un parámetro, pues, ¿cachai? Cuando ya se me han echado la niña igual. Claro, pero por ejemplo, y a Garato así brígido y los locos echándote la niña y... Eso igual es distinto a cómo él va a sentir, de qué forma tú lo estás insultando, pues. ¿Qué va a ser para Carabineros, cachai? Claro. Un insulto, pues. ¿Qué grado va a tener eso? Hoy para empezar, Paco es un insulto, ¿o no? Yo creo que sí, po. Según esto hay que decirle mi cabo, po. Se llama Lay mi cabo, de hecho. Mi cabo, sí. Oh. Quiere cambiar como todo ese modo de comprenderlo, de llamar al Paco, po. Qué brígido. Igual es complicado y igual, no sé, pues no sabemos, ni siquiera, no hay información, ni siquiera si va a haber una lista de las palabras prohibidas, por así decirlo. Porque dicen que, por ejemplo, yo lo que he escuchado en estos términos es que el tema es, por ejemplo, subjetivo igual en ese sentido, porque tú podés decirle lo que sea a un loco, a un policía, ya sea civil o uniformado. Le podés decir cualquier cosa, X palabra, y el loco, si él lo interpreta de que es una ofensa para su persona, el loco te puede detener y te lleva. Pasáis a fiscalía, al tribunal. Y el juez es quien determina la gravedad del... Sí, pues ahí caemos en lo que decía Castor, de cuál es cuál va a ser el criterio. ¿Cuál va a ser el criterio también para...? Pero es que si te ponía a pensar, igual, como que, bueno, en casos extremos, así, pero... Por ejemplo, cuando te detienen en una marcha, igual siempre... Es su palabra contra la tuya, ¿cachai? O sea, siempre ha sido así. Vale más la palabra de esta autoridad, entre comillas, que... El tema es que yo creo que... O sea, lo dice igual en un artículo que caché en el, si no me equivoco, en el Ciudadano era, o en la Bio Bio, en la página de biobio.cl, que salía este artículo de la ley Micao. No. En el biobio.cl creo que fue. Hay que ser igual claro en ese sentido de que estamos también sacando. ¿Cuál es la fuente? Claro, la fuente. Y el tema dice que, por ejemplo, este loco Piñera dijo que el tema era fortalecer el principio de autoridad. Es importante fortalecer la labor de nuestros policías, dice, y carabineros, porque está demostrado que cuando se pierde el respeto y se siente el derecho a agredirlos, se va perdiendo su eficacia. Da pa análisis esa... O sea, en términos concretos... Las palabras del mandatario. Claro. O sea, la pérdida del respeto a la autoridad. Fortalecer la autoridad. ¿Qué más quieren hacerlo? Separar así más aún, ¿cachai? ¿Qué más, ¿qué más fortalecido quieren tenerlo? Si los pacos pueden hacer lo que deseen. Si, para mí también es ese tema. Si esta ley que trata de legitimar así lo que ya de algún modo se realiza. Yo creo que existe. ¿Qué es el tema? El tema es que la burguesía sigue fortaleciendo su brazo armado, su defensa, ¿cachai? Entonces, yo creo que es cierto que hay una pérdida del respeto a la autoridad. Para ellos es un problema. Pues desde la... Para nosotros, claro. Desde el otro lado de la vereda, desde este lado que nos dicen extremistas, de alguna manera, ¿o no? Inútiles, subversivo. No es un problema. Es la pérdida del miedo, ¿cachai? Claro. Entonces, es subjetivo igual cómo se va interpretando esta cosa, creo yo, ¿po? ¿Cachai? Porque la pérdida del miedo a yo no sé si es el respeto, sino que la pérdida del miedo a la autoridad. ¿Cachai? Porque hablar de respeto es diferente igual, yo creo. Yo creo que una dimensión que tiene la autoridad igual es en base al miedo, en base a la coerción, a la violencia. A la violencia. ¿Cachai? Entonces, claro. Se justifica pero... la violencia de parte desde las autoridades, pero se condena la violencia cuando es de parte del pueblo, se podría decir así, ¿cachai? Y de hecho es como quitarte tu más mínima expresión, ¿cachai? De rabia cuando te puedan detener, incluso en casos de que tú no soy culpable, ¿cachai? De repente cuando agarran como muchas veces gente pasa en marcha, cabros que no son, ¿cachai? Ya ni siquiera van a poder gritarle algo, decirle un insulto con la rabia de cuando no estás haciendo nada, ¿cachai? Y hincan el diente en esta... Perdón, no. Pero no, es cuático. En esta ley, en este tipo de expresiones, se podría decir así. Y por otro lado, no se regula el tema de cómo actúan las policías. En la última marcha, que también vamos a tocar este tema un poquito más adelante, hubo otro secuestrado, lo vamos a dejar ahí. Claro. Pero hubo otro secuestrado. Entonces, son prácticas que se están repitiendo. ¿Y quién regula eso? ¿Cachai? ¿Quién regula el uso, por ejemplo, de los balines, de las pelotas de pintura que tiran? ¿Quién la regula? ¿Se dijo en algún momento se dijo, boom, no, ya no van a haber más estos balines, y después sale un estudio que dice que sí, los buenos salen con balines de nuevo a la calle? El tema de las lacrimógenas eran abortivas, se pararon un tiempo y después se vuelven a utilizar. ¿Cachai? Claro, y como ahora no están utilizando, que la gente tenga rabia y que reaccione. Claro, ahora están utilizando otras lacrimógenas que son azules. ¿Cachaste esa, no? Que el humo que sale, el gas, es azul. Y creo ya que es más brígido. Más tóxico. Es más brígido. Entonces, claro, por un lado se le entrega muchas más atribuciones de las que ya tienen las policías. Finalmente se enaltece la figura de la autoridad. Po, claro. ¿Cachai? Como lo que es sabes, porque yo, o sea, esa es mi opinión. Pues yo creo que la idea aquí es fortalecer la imagen de la autoridad encarnada en la policía, en este caso, para de alguna manera acallarnos más. Están fortaleciendo su seguridad. ¿Y a quién me refiero cuando digo su seguridad? Es la seguridad de la burguesía, de los ricos, de los que no pasan hambre, de los que no pasan frío, de los que no se les llueve la casa. De los que no se les llueve la casa. Bol. Entonces, ¿de qué manera se va a expresar ahora la gente? ¿Qué onda va a decirle, de carabinero hecho, desgraciado? De hecho, no sé, también puede ser tomado como estaba, un insulto, ¿cachai? Todo el rato me daba vuelta de eso. ¿De qué manera entonces podí? Porque atenta caleta a la libertad de expresión también. ¿Cachai? ¿Qué le voy a decir a un Paco entonces ahora? Que no se preste para que el Paco tome como una ofensa y... Paco, carabinero ignorante. No, eso... También no sé, po, ¿cachai? ¿Qué no es insulto, po? Claro, o sea, como que te agarran a palo y te tienes que quedarte viola, es como eso, así como es como poner en ley, es como clasificar en ley la sumisión, así como usted debe ser sumiso. Claro. Firmado y timbrado por la presidencia de la República. Claro. Claro, instalar el miedo ante eso, porque ya claro, ni siquiera podís, el acto más mínimo de rebelión, que es por último encarar a esa persona, ya ni siquiera podís tener eso. De frente y decirle, loco, ¿sabes qué? Pa. No te tengo miedo, ¿cachai? Yo vino esto de ti. Como algo súper básico igual. Entonces, yo creo que es la vuelta a la instalación del miedo nuevamente como un dispositivo. Como un dispositivo de sumisión. Claro. Igual algo que preocupa a caleta en este sentido a las organizaciones de derechos humanos y ese tipo de entidades, ¿cachai? Y es el hecho de que hasta el momento no se ha hablado de discutir como lo que hablaba al principio, ¿cachai? De cómo no se van a exceder los carabineros, ¿cachai? Cómo no se van a exceder de andar deteniendo así a diestra y siniestra a quien le diga cualquier cosa, ¿cachai? Mientras tampoco se preocupen de como ver bien eso, igual es complicado buscar. Oye, ¿y es solo insulto verbal? De detenciones igual. No, ¿es solo insulto verbal? Yo creo que sí. Porque o si sea, así, si cortáis una cortada de brazo así, un oyugo, también es un insulto, ¿no? Sí, es que yo creo que está abierta la he tratado de comprender por dónde. No sé si hay algún lado como por dónde. Por dónde poder hacer. Sí. Yo creo que el tema va a ser infringir, que va a haber mucha gente que me incluyo, yo creo que va a infringir esa ley, ¿cachai? Es cometer un delito. No, es brígido, es súper brígido. Claro, ¿dónde está tu capacidad de reacción? ¿Cómo la canalizáis? Claro, ¿De qué manera no evitáis los excesos de los locos? Y sigue siendo súper desigual y siguen profundizando esa... Perdón, ¿y cómo se clasifica también? Po? La desigualdad en términos de hasta de expresión. Po. O sea, tú tenés que quedarte piola, pero yo tampoco, convengamos que tampoco cuando te toman detenido las policías, ya sea PDI o los Pacos, te tomen detenido, los locos nunca vienen así como con la de... A ver, ¿qué sucede? Joven, suba por favor, te echan la mea niña. Carabatos que son irreproducibles en este medio, al aire. Pero de verdad que yo me he sentido súper pasado a llevar por los locos y no hay ninguna ley. Tú vas y le decís, oiga, ¿sabes qué? Vengo a denunciar a tal y tal porque me agredió verbal y físicamente. Y ahí, quedan ahí. No hay ninguna sanción, nada. ¿Caché? Entonces sentirse aún más indefenso frente a una maquinaria que es la que te está atacando todo el rato. Así que igual brígido, pues yo pienso, eso es lo que pienso yo. Pues. Y hay caleta que estar ahí informándose acerca de qué pase con esta ley. Claro, y también, cabro, 2564-3848, a la gente que llame para que nos dé su opinión también acerca del tema. A lo mejor tienen otra visión al respecto. Claro, también tienen otra visión al respecto. De que hay que proteger a la autoridad porque es la autoridad. Pero es cuático. Yo pienso que se sigue profundizando la sumisión ya como una ley. Así como que ya sean sometidos, cabrón, sean sumisos. Desde todas partes, ya todas las instituciones, ¿cachai? todas. Y se destina a Peter, que te tomáis una escuela, te tomáis un espacio físico, un servicio público, y también te hay en cana, güey, hasta 5 años te puedes pitear. Sí. Entonces, todas las formas que tenéis de expresar, lo único que falta ahora es que pongan una ley de prohibir la asociación. Y ahí ya como que ya coronan. Esa sería la última. Claro, ya como para quitarte lo último que te queda. Están defendiendo la institución, ¿cachai? Y ¿sabéis qué? Yo no he cachado así como candidatos que salgan a hablar acerca de este tema. A mí lo que me hace pensar esto, que esto es un tema transversal. Que ya derecha o concertación están ahí en la misma bola con esta ley. Igual, otro dato que yo quería dar relacionado con Carabineros, ya es como otra noticia, pero igual no deja de ser ya impactante. Bueno, contarle a la gente en la situación que me encontré esta noticia. Es tan ridícula que al principio pensé que era una broma. O sea, es que estaba onda en Facebook, ¿cachai? Y de repente me salió al inicio una foto de una patrulla. Que estaba pintada así como bonita, ¿cachai? Ah. Oh, con colores, policía. ¿Cachai? Como un verde distinto, tenía un arbolito y de repente decía nueva patrulla étnica. Patrulla. Y yo pensé que era una foto trucada, un chiste, no sé. Me metí, finalmente busqué, googleé la cuestión, ¿cachai? Llegué a la noticia en BioBio. Y es verdad, vos, ¿cachai? Hoy día se instalaron las primeras patrullas étnicas en Temuco. ¿Cachai? Son más amigables. Claro. Y que son como. Finalmente son destinadas para reprimir a los mapuches, ¿cachai? Eso es básicamente. Ligio. Es como. La cosa un es que los prepararon. Claro. Específico. Claro, porque son 60 funcionarios que hablan Mapudungún, le enseñaron. Y que en su mayoría tienen. Suena por así decirlo, son descendientes mapuches, ¿cachai? Tienen familiares mapuches. Entonces son de la misma etnia, según Carabineros, ¿cachai? Y la estrategia, bueno, como decía, los vehículos tienen un diseño especial, ¿cachai? Como más bonito, de hecho. Tiene su árbol, de hecho, atrás. Y es un verde más claro, es como más amigable, ¿cachai? Y de hecho, en el discurso inicial de cuando esto lo dieron a conocer, decían que iban a trasladar niños, cosas así como desde lo más básico para ayudar a las comunidades mapuche. Intervencionismo máximo. Y bueno, ante esto, obviamente, las comunidades mapuche en el sur se oponen, ¿cachai? Manifestaron su posición y dan por hecho de que esta es una nueva estrategia policial para reprimir el conflicto mapuche, ¿cachai? Ah, digo, más encima que ya hay algo totalmente ridículo. Estrategia, o sea, mira el nombre, patrullas étnicas. Es como en la película Django, el negro negrero. Claro. Así como la mayor escoria. Ya lo más bajo. Como lo más caca seca, perdonando la expresión. Pero ya es como. Y bueno, las mismas comunidades mapuches rechazaban de que los carabineros, pese a que tengan descendencia los de este destacamento, por así decirlo, ellos no son mapuches, ¿cachai? Ellos ya son parte de una institución que reprime a su propio pueblo y ellos ya no tienen nada de mapuche. Por más que hablen, por más que tengan un apellido, ellos traicionaron ni una autoridad frente mapuche a los otros mapuches, pues, claro. Esa autoridad que viene de. No, pero. Respeto como persona. Me refiero así como a una autoridad moral de hablarle a alguien. A eso me refiero. Esos pagos que son descendientes, perfectamente si estuvieran al otro lado de la vereda, serían. Serían probablemente mapuche igual, pues, pero al momento que tú decís, claro, se meten en la institución que reprime a los mapuches, pierden su autoridad moral. A eso me refería. ¿Cachai? Pierden el respeto también. El respeto por parte de la gente que se supone son sus pares. Así que ojo ahí con las patrullas étnicas y harta fuerza para la gente del sur. Sí, brígido, ¿no? Sí o sí van a ser reprimidos por estas patrullas. Pues no van a ser ayudados como ellos dicen. ¿Cachai? Es un plan de intervención. Hijo. Oye, además vieron ese la noticia de la inversión que está haciendo Chile en comprar armamento. ¿Ya? ¿La cacharon, no? No, puta, Chile está gastando mucha plata en comprar armamento, así, caleta, loco, como no sé cuántos millones de dólares. Enlazado con esto, así, como, ¿para qué tanta fuerza policial? ¿Para qué tanta fuerza aérea? ¿Para qué fuerza armada, hermano? ¿Qué onda? ¿Con quién vamos a guerrearnos? Nosotros mismos. La burguesía patrulla, se arma, vos, compadre. Patrulla étnica, ley Micao. Así que eso, se están develando caleta. Ahí ya ahora que me diga que la lucha de clase está obsoleta, él está obsoleto él. La puleta. No puede ser. Cabro, los llamamos ahí a que se sigan informando y a que llamen para compartir su opinión también, pero después de unos temas que va ahí a auspiciar mi compadre J. Locuá. Y este tema queda abierto ahí para la discusión, así que la idea es que lo sigan discutiendo en sus casas, con sus amigos y todo el asunto. Agujita nomás. Nada más impedir que insulte un Paco. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina, tu parlante. Since my ears tried pop, for those that missed the show, oh my god, that psychiatrist used to, oh my god, put nails in my head, rhyme me and smoke my pop. Sub Rock said, Chris, keep your hardcore gritty, Def Jerky t-shirt, walking through cardboard city, positively packed plus pistols, popsicles, used to strut ID stands like canes in hospitals. I swung down on some grills with the handles, reached out of the parking lot, then I flipped the camel. Red Cobain journals by the fire in a flannel. Cop pills from TV, but they don't switch the channel. The world is yours, and if a fly's the plane, when you sees and your eyes can fly, you'll see what I'm saying. Homeless stick their hands out for change, and I pay them. Cause they live in a box, and I got a bed to lay in. Back in the day, 1997. The death of Chris Palko, he passed, we clap well. Woke up during an autopsy in a rap hell. Ran off tripping verses and patterns for my cut shell. Hungry MCs lap up my blood trail. In this atmosphere I'm an imbalance, slug on a seesaw. Spit through bazooka teeth, my tongue is the C4. Need more stitches to finish display mental. Chris went to the hospital, came home, cage kennels. I sunk down to my lowest in the scramble. Stepped over the body, for the wallet on the mantle. Sneak attracted blood trace back to my vandals by the door, be on the couch with a box of ammo. The world is spinning, I'm spending my cash in it. Pull up to the pump and dump some gas in it. Know a bunch of rappers that finish laughing it, and they can't do shit about it. You are shameless. Now let us build to the climax, shall we? And movies in the movie, nasty with groupies, get it moving, follow me, stupid, to the back of tragedies, moving, do it. It will cause problems, get a moshing, popping, with tripping, get the cops a popping from precincts, get the girls to come in and see us, yeah. We'll keep on flowing to the clothes are rolling right off your shoulders. We'll keep on going to the crowd, it's open, and the girls take notice. I know you notice who it is, and we're the perfect vocals. I think it's easy when the people sing, it's perfect show. Now it's your host with a loaded soldier. Hey, stand up, he's a beast on a dosage. If you come close, you'll get fucked up, you know you're supposed to, cause now it's your host with a loaded soldier. Head to toe, he's a beast on the doses. If you come close, you'll get fucked up, you know you're supposed to, cause bien, estamos de vuelta. Temazo escuchamos, ¿no? Buen tema ahí. Buen tema. Cage y Camu. Camu Tao. El tema. Rip. Es importante decirlo. El tema se llama Death of Chris Palko. Claro, y Chris es Palko, que es Cage, pues claro. El nombre de Cage, así como en la vida real. Claro. Y es del disco Hell is Winter. Claro, ese que un es como disco, el segundo disco. El segundo creo, disco de... parece de Cage. Bueno, el tema. Claro, ese cambio que tiene al medio. Tiene harto featuring. Igual Camu masacra el tema, sí. Sí, como que la anduvo ganando ahí. Sí, bacán igual. Camu masacra el tema. Bueno, los que no cachan, el segundo que rapea en el cambio del beat. Claro, cuando masacra. Cambia la pista ahí entra Camu Tao. Masacró Tao. Brígido. Oye, bueno, ahora en esta tanda la idea es analizar otra noticia de contingencia que ha pasado en estos últimos días y que, bueno, ha sido súper polémica. Esta noticia y bueno, analizarla ahora aquí. Que el tema de el escupitajo a Bachelet. Brígido. Complicado igual. Controversial el tema, polémico, ¿sí, ¿sí o no? Sí. Todos, o sea, lo han tratado de complicar. Tiene caleta de sensibilidades. Claro, lo han tocado, pero no se han preguntado en el fondo el motivo de. Claro. De porque, por qué, pues, claro, como que se fijan en la forma. como que, bueno, igual siempre los análisis desde la prensa se manejan desde la forma siempre, abordando los temas desde la forma, desde lo más simple, desde lo evidente, desde lo fácil. Igual, pero al que no sepa también contarle el hecho así como muy resumido. Claro. Bueno, esto fue ¿en Arica? Sí, fue en Arica, en una visita de la expresidenta Michelle Bachelet. Y ahí cuando estaba dando una entrevista, se le acercó este joven estudiante de antropología que se llama Elías Sangüesa, y él le tiró un escupo, increpándola y ahí lanzando algunas consignas sobre el pueblo mapuche y sobre el tema de la educación. O sea, si la gente quiere verlo, estar claro, ahí para que dando vueltas en el noticiario, en YouTube. Igual es... analizando el video, es cuático. El loco que se pone... y aparece. Hizo toda la no, y los dejó a todos locos, pues pareció... Porque se puso de nada, así, para que la... Todo serio. La Bachelet le diera un beso también a él. Y hace el impulso y... Bueno, y al toque saltaron... De hecho, ahí, uno al lado le pegó un combo cortito. Sí. Lo agarran, le pegan un combo cortito y ahí ya se lo llevan. Pues le pegan otro uno. Sí. Pero es controversial en el sentido que claro, mucha, como decía el Mati, el periodismo, la televisión trata el tema como desde la forma, desde lo que sucedió puntualmente, pero no se preguntan o no van más allá en el tema de fondo que hay detrás de ese escupitajo. ¿Qué es lo que motivó? ¿Qué es lo que motiva ese escupitajo llegar a...? O sea, los locos se detienen solo en que, claro, no se puede... faltarle el respeto hacia una ex mandataria, una figura política, pública, etcétera, ¿cachai? Se queda muy en la forma que yo creo que para un porcentaje importante de la población debe ser una falta de respeto súper grande, ¿cachai? O sea, para mí, viéndolo desde el acto, cualquiera... Es controversial lo que decía el porque... Si alguien te tira un escupitajo en la calle, a ti es una falta de respeto, claro. Así tremenda, mo. Pero es Michelle Bachelet también, no es cualquiera tampoco. Es que igual tiene y por ahí te pasamos al fondo, ¿cachai? Simbólica igual grande, yo creo, ¿cachai? Onda, quedarse, como decís tú, en la forma como dejar es condenado, ¿cachai? De repente solamente es condenable. Y desde la misma clase política todos simplemente han condenado desde todas partes, ¿cachai? Claro. El que tuvo problemas con eso fue José Ancalao, el ex vocero de los estudiantes mapuche. ¿Ya? Del 2011, si no me equivoco. Era la fecha y la confecha. Parte de esos voceros que estaban ahí con... él tuiteó que... Así como... Porque yo esto lo vi cuando el loco fue invitado a Última Mirada y estaba hablando con Matías del Río. Ya. Matías del Río se llama ese loco, ¿no? Sí. Y el loco puso así como... El escupitajo, jajaja, ja, ja, qué buena. Y entonces me acuerdo perfectamente que el Matías del Río le decía, ya, pero loco, tú decís, ja, ja, ja, qué buena. Así que qué buena que le tiren escupo a todo el mundo en la cara. Y claro, el loco, el José Ancalado trataba de llevarlo a que el acto en sí esconde todo un simbolismo. Sí. Es Michelle Bachelet, ¿cachai? El José Ancalado se detuvo harto en el tema, Michelle Bachelet mató a... Bajo su gobierno, bajo su autoridad, murieron muchos mapuches. Es muy similar a lo que hablamos recién con el tema de los pacos, ¿cachai? ¿Cómo no tienes rabia, cachai? De repente tenerla ahí al frente en tu ciudad y... Yo caché, ¿cachai? Así como en los medios, como en las redes sociales, que había harto de opiniones así por Facebook, ponte tú. Así como cobarde y... Yo igual tengo mi opinión personal acerca del tema, cachai. Y yo pienso que el loco no fue cobarde. Los cobardes fueron los que le pegaron a la maleta. Esos fueron cobardes. Oye, ¿eso fue cuál? El loco fue y se plantó de frente, cara a cara a la loca. Pa, le tiró el pollo y le dijo, ¿sabes qué? Ándate de aquí, ta, ta, ta, ta. Y el hecho es que no lo hizo, por ejemplo, por una razón así como estrafalaria, por así decirla, de hacerse conocido, de pintar mono, de decir yo le tiro un escupo a la presidenta, ¿cachai? A la expresidenta. Sino justamente fue por razones políticas, ¿cachai? Profundamente políticas. Y es más o menos lo que dice en un artículo que lo escribió Daniel Labé. Sí, sí, está en la página de la revista Ciudad Invisible, que es ciudadinvisible.cl. También está en El Ciudadano, también lo publicaron estos locos, pero es el mismo artículo. El mismo artículo, y por lo menos para que lo busquen, en ciudadinvisible.cl el artículo tiene el nombre El escupo a Bachelet, antes que el pollo estuvo la gallina, ¿cachai? Así se llama como el nombre original del artículo. Y justamente él trata de que, como lo dice tal cual, pues antes que el pollo estuvo la gallina, ¿cachai? ¿Cuáles son las razones de por qué engendró este pollo, por así decirlo, ¿cachai? Claro. Y él lo analiza desde el punto de vista de la la carga política o la el simbolismo político de este acto, ¿cachai? Lo mismo que habla después el estudiante, ¿cachai? Él salió hablando de los estudiantes, del tema del 2006, ¿cachai? Como él dice, pues, la traición, 2006, igual fue... Dice textualmente, onda, dice, no me arrepiento, bien merecido lo tenía, desde el 2006 que esta señora está mintiéndole a la gente. O sea, y también lo mismo de los... Así como que estuvo, dejó la presidencia, se fue de terrible piola a Estados Unidos a hacer una pega que por lo demás ganó cualquier plata y andaba fuera del país y sin dar cara de caleta de cagazos que se mandó, perdónenme la expresión, pero es verdad. Y el tema desde el 2006, los secundarios, que la Concertación igual estuvo manejando el tema... Desde épocas inmemoriales, te podría decir. Es que la Concertación juega harto con eso, de echarle la culpa al gobierno de ahora, ¿cachai? Claro. Pero es finalmente lo que ellos fueron proyectando, claro, durante más de 20 años. El tema, la invocación de la ley antiterrorista, que fue una ley así como estrella de la Concertación, po. Y ahora vienen con la tanga de que no, la ley antiterrorista fue un error. O sea... Ya, son buenos para limpiarse las manos. Uno se puede mandar una embarrada y decir, ya, ¿sabes qué? Una embarrada, pasé así corriendo y le tiré, pasé en bicicleta y le tiré agua a una abuelita al que estaba esperando a la micro. Ya, y uno se puede decir, ya, la cagué y todo. Pero el tema aquí involucra a caleta de gente. Y no es que le hayáis así como pegado un guate, ¿no? Aquí hubieron muertos. Hubieron encarcelados, locos que casi se murieron. En este mismo artículo hablan de la huelga de hambre en La Chepa. Sí. Que fue brígido. Claro, también habló de los mapuches cuando se lo llevan detenido. Claro. ¿Cachai? Entonces, el tema, como decía el Castor, es un tema profundamente político, ¿cachai? Entonces, yo haría el llamado a la gente a que analizara un poquito más allá el tema. Más allá de lo que dice la tele, que se ocupan de solamente la forma. Mira, yo les voy a leer un extracto de lo que. Dice Daniel Lavé en su artículo. Y dice, ese pollo, dice, habla del pollo así del gargajo. Ese pollo se ha estado alimentando desde el 2006 en la boca censurada de los estudiantes reprimidos y traicionados por Bachelet. Es un pollo hijo de pingüinos que con suerte pudieron ponerle algo de música a la fiesta que organizaron, pero a la que no fueron invitados, con el jarrazo a la ex ministra de Educación. Un juego ahí. Hay un juego, claro, de varias música. Claro. Por ejemplo, no sé, pues el loco habla. El tema que estábamos hablando: víctimas del terremoto, la huelga de hambre en La Chepa, los enjuiciados por la ley antiterrorista. Hay caleta de temas que están siendo ahí. Que ese acto en particular lleva una carga histórica, loco. Lleva una carga histórica y política súper fuerte, ¿cachai? Entonces, yo pienso a lo personal que la gente que le dice cobarde al loco, yo creo que debería repensar el tema, porque el loco no fue que le tiró una piedra por la espalda, no fue que le pegó una patada a la maletera y salió corriendo, el loco fue, se paró al frente de ella, le tiró el escupo y le dijo, ándate de acá, pa, pa, pa. Le echó fuego a igual profundamente político, de ¿cachai? Frente, que loco, ¿qué le haría? Motiva igual ser explicado, ¿cachai? Squad, y es digno de ser analizado, de verlo más allá, yo, loco. Yo insisto si en el tema que salieron muchos así como hablando, oh, sea como sea, es mujer y la tienen que respetar. O sea, ¿de qué estamos hablando, hermano? Yo creo que los locos salen con, hay gente que sale con discursos feministas cuando les conviene, hermano, cuando les conviene, ¿cachai? Entonces, el tema aquí, si no lo analizamos de esta manera, va a ser utilizado como parte de la campaña de esta loca, fortaleciéndola aún, ¿cachai? Yo creo que reforzando esa idea hay que también comprender quién personifica Bachelet. Si yo insisto también en el tema, Mati, que un escupo a otra persona es un acto súper violento, hermano. Así, a otra persona, ¿cachai? Por eso, a eso me refiero. Por eso refuerza la idea que te estoy diciendo. Hay que cachar quién personifica Bachelet, quién es Bachelet, a quién representa, ¿cachai? Y ahí concordamos, pues, representa toda esa rabia, esa... Perdonando la expresión, maricona sonriente, ¿cachai? Representa todo eso de frustración para caleta de personas, para parte de la población importante, ¿cachai? Entonces no es solo el acto del escupitajo así como al... No podemos quedarnos solo no en podemos eso, quedarnos en ese acto, sino que también quién personifica a ella, ¿cachai? Y qué proyecto también... ¿Qué proyecto también tiene, cachai? Que anda vendiendo también. Sí. Es que es si la loca anda, que no anda se haciendo pasar un... por alto el hecho de que, cachai, ella está quiere volver, cachai, a la presidencia después de haber dejado la cagada en el país, en la ¿Cree que, todos le van a comprar esa cara de sonriente, esa, eso es lo que decías tú, que es mujer? Yo que... creo que hay gente que como que se sintió superhería y como que... Ya bien, todos pueden pensar lo que quieran, cachai, pero lo que... Aquí se está poniendo en discusión el tema de que esto tiene una profundidad mayor que solamente el solo hecho de lanzar un escupitajo, ¿cachai? Eso que tiene una profundidad mayor, ¿cachai? El tema de que este loco se fue preso al toque, lo tostaron, le pegaron, se lo llevaron preso, ¿cachai? Y pues loco, ¿qué onda? Así como que... Enfatizar en que el loco era estudiante, ¿cachai? Era un estudiante de antropología y la veía desde ese punto de vista, ¿cachai? La vida igual como estudiante, viendo el modelo de educación en Chile. Y de hecho, un dato sí, como para que se hagan una idea, él de hecho cuando dio la PSU el 2011 sacó 836 en lenguaje. ¿Cachai? Estuvo súper cerca de ser el puntaje nacional que en ese momento cuando llegó, hubo dos puntajes o tres puntajes nacionales. Fueron 850. Sí, bo. ¿Cachai? Es un dato igual para... No, y aparte, el loco también apoyaba a los compas del caso Bomba y ahí el loco fue apresado. Sí, en una ¿cachai? Manifestación. Y súper violenta, de manera súper violenta, injusta, ¿cachai? Entonces el loco también acumula la rabia contra todo lo que ella representa. Si a eso voy, yo en eso me detengo. Lo que ella representa, lo que personifica, ¿cachai? Es similar. Para pa los cabros que ya tienen conciencia de que no es solo la... Ah, no, porque es claro, mujer... Porque también está el tema de que no es... No, como bien decía el Memo, y me gustaría también recalcar ese tema, de que no es que este loco haya ido y le haya tirado un escupo a una señora, a una vecina, a la señora de la vuelta, a la señora del negocio, no es... Para mí eso es súper condenable, ¿cachai? Es la imagen de un periodo... Eso. Terrorífico para la historia de Chile y que se ha hablado que es democracia, pero no lo ha sido nunca, es la reafirmación de la dictadura... Y es la rabia frente a la clase política, ¿cachai? Acomodada. Bronca, y también es muy similar al tema de Longueira también. Le tiraron un huevo, ¿cachai? O sea, y ojo, que no es menor que haya sido un pescador el que le tiró el huevo. A Longueira. ¿Cachai? A Longueira. Recordemos que hace no mucho tiempo atrás se aprobó una ley, la ley de pesca, que fue impulsada por ministro de Economía. Claro, y esta ley le entregó el mar de Chile a 7 familias que lo explotan. 7 familias, que son las 7 familias que son dueñas de todo el país, a todo que esto. Financian sus campañas políticas, que probablemente ahora van a ser los que van a poner las lucas para la campaña presidencial. Las campañas no necesariamente tienen que ser transparentes en el sentido de decir quiénes son los que ponen las plata en sus campañas. Eso no está pues, entonces los locos pueden hacer y es regulado por ley. No hay. Pero el tema, la ISASI también se está lavando las manos también con ese mismo tema. Porque tampoco tienen el deber y la obligación de mostrar de dónde salen las platas con las que ellos mueven su campaña. Una campaña entonces, presidencial no es menor. Entonces el tema entre el escupitajo a Bachelet y el huevo que le tiraron a Longueira no es tan disímil, sino que es una expresión del descontento hacia un sector de la sociedad que son los menos y que son los que están más acomodados en desmedro del pueblo, de la gente de las poblaciones, que hace poco se llovieron calete casa, hay gente que, sin ir más lejos, gente que está viviendo en un campamento que tenía sus casas hace como 8 meses, de octubre del año pasado, para entregársela y no se la han entregado, y siguen viviendo en un campamento, ¿cachai? Pasando estas lluvias con niños y todo el asunto, en desmedro de todo. Los departamentos de Talcahuano, que habían sido inaugurados el 15 de mayo, y estábamos, ¿cuánto? 27, 28 de mayo y ya están todos anegados. Entonces, claro, cuando se habla de cobardía, miremos bien quiénes son los cobardes y quiénes son los que de verdad se merecen el escupitajo o los que de verdad deberían estar presos, ¿cachai? Entonces, ahí está el tema. Igual la idea es ir planteando estos temas para la discusión aquí. De repente, avisamos que eran conflictivos igual. Claro, las discusiones igual se tornan aquí también un poco más acaloradas también por el tenor de los temas que estamos tocando, pero... ¿Cómo, espérate, aquí... ¿cómo se llama el loco? ¿Elías? ¿No? ¿Elías? Sí, Elías. Elías Sangu. Elías es de la generación del 2006, por loco. Sí, ¿cuándo dio la PSU? ¿El 2011? Es que antes estudió Derecho en la Chile. Ya, pero contando todo eso, de haber estado en 2006, cuando en primero medio, años. Segundo medio. Tiene 23 años. ¿Cachai? Cuarto, no sé. Es de ese periodo, ¿cachai? Del Carrazo también, de por eso era un juego de palabras eso que leíais tú. Son también. La generación traicionada, pues. Generación que pensaba que habían ganado algo y fue el cambio de nombre a la ley, ¿no? Entonces, ahí está el tema, para que lo sigan conversando, discutiendo. Nosotros igual pensamos que la gente puede pensar de otra manera, pero esta es la forma que tenemos nosotros de verlo. Está 2564-3848, que nos pueden llamar para darnos su opinión si es que están en desacuerdo. O por el esta Facebook. Es nuestra opinión, esta es nuestra visión acerca del tema. Y igual es importante decirlo de que es la visión del programa Raíces Poblacionales y no representa necesariamente la visión de Radio. Las opiniones vertidas en este programa es son. Es importante decirlo, no es exclusiva responsabilidad de quienes la emiten. Y me hago cargo de mis palabras. Yo también lo hice. Y no necesariamente representan el pensar. Ahí está, el tema para que lo discutamos está puesto desde otra perspectiva, para que sigamos discutiendo y no se cierren las discusiones con lo que la tele dice y dicen, ya, la tele, eso dice la tele, lo condenamos, ya, todos lo condenamos. Es abrir la discusión, abrir el debate, así se genera un conocimiento. Cabrón. Eso, vamos cerrando este tema ahora, nos vamos con un temita, cortesía de mi compadre ahí en los controles, y de vuelta nos venimos con otro tema de conversación ahí, seguir amenizando la tarde-noche, la noche ya, de jueves 30 de mayo. El último jueves de mayo. Eso sería. Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante. Thank you. Yeah. Estamos de vuelta después de haber escuchado esos temas, cortesía a mi compadre J. Loguay, y después de ese tema tan controversial que daba para conversar más. De hecho, nos fuimos a escuchar los temas y nos quedamos conversando, seguimos conversando acerca del tema, ¿no es cierto, Jaycee? Está para hablar harto. Claro, de que igual, ¿sabes qué? Me gustaría igual tocar la sí, conversación que estábamos teniendo delante, que igual era interesante. Jaycee, ¿por qué no te integrás, hermano? Cuenta tu visión ahí. De que el tema, tú lo habías visto como que era como machista. El no, tema. No, yo encontré que el loco, porque vio a una mujer y obviamente una mujer inferior a un hombre, la mujer no iba a tener la misma reacción que un hombre. Bro. Esa es la que estoy dando la diferencia. Pero también habría sido una reacción, si la mujer le habría tirado un escupo a la Michelle, habría sido distinta. Bro. Claro. No a un hombre. Esa claro, es pero ¿por qué porque inferior? Es que igual inferior a un hombre. Una mujer no se te va a parar a un hombre a combo. Bro. No sé, ¿por qué no? No, pero digo, es porque es lo que se espera, el deber ser, yo creo. Así como que no, la mujer no puede, pero no, que yo, sí puede, yo lo veo así, no sé, a lo mismo también lo que la reacción del loco, porque él lo hizo, pero como que yo sentí eso, como que quizás la mujer no te va a reaccionar si se habría sido un hombre, eso te dicen. Habría sido mejor si la mujer le habría tirado un escupo a la Michelle, lo habría sido diferente, distinto, claro. Claro. O sea, hubiese sido diferente, yo creo. Pero el tema de que yo no hubiese tenido más simbolismo. Yo no estoy de acuerdo con el tema de que una mujer, por el hecho de ser mujer, no va a reaccionar de una manera violenta. Pero tú decís que yo he visto caletas locas peleando, agarrando esa combo, más brígido. ¿Tú decís que eso es como lo esperado por la institución de que sea otra reacción o lo vi en general? Claro, como en general, igual, en general, no sé cómo es, qué rabia ha tenido el loco, pero igual son reacciones. Sí, pero el tema así como yo creo que el tema es, no es que por ejemplo esperar el esperar una reacción así como per se, así como porque mujer no va a reaccionar de manera violenta. Yo no creo que sea así, o sea, podría haber reaccionado de una manera violenta y lo podría haber hecho. De hecho, los guardias, habían guardia ahí, de hecho se le tiraron a pegarle a la maleta al loco y todo. Entonces no creo que haya sido así como que el loco dice, "Ah, una mujer le va a tirar el pollo porque es mujer." No creo que haya sido así, pero eso era lo interesante de lo que estábamos hablando, que da para conversar más, da para debatir más el tema, ¿cachai? Da para otra arista y otro tipo de discusiones también el tema, ¿cachai? Así es. Así es, la violencia. Así es. Ahora pasamos a uno. Igual la conversación. Controversial. Controversial. Sí, pues no, al final. Polémica. El escupitajo. Sí. Oye, vamos a pasar a otro temita que ha estado marcando la agenda últimamente del escenario político en Chile, de lo que se ha llamado como un otro Aysén, ¿o no? Así se le ha puesto como el nombre a lo de Quillón. Pero igual como desde como la... Sí, no, yo estoy hablando como masivo, de lo como, claro, de lo comunicacional masivo. Un poco más se le mira menos, así como, sí, mira, un nuevo Aysén. Un nuevo Aysén. Pero más chiquitito. Hasta, cacha, empezando a, como diminutivo. Vamos a empezar el tiro con el tema, ¿cachai? Que se trate así, como el nuevo Aysén, un segundo Aysén de una manera... Es caricaturizar igual. Claro. Bueno, de lo que nos referimos es de Quellón, que Quellón es una comuna que está ubicada en la región de Los Lagos. Está ubicada al extremo sur de la isla grande de Chiloé. ¿Al último? Claro. Y, bueno, básicamente el pasado domingo la Asamblea Social de Quillón decidió cerrar los accesos a la comuna con barricadas instaladas en la Ruta 5 Sur. Y las razones de esto es demanda de mejor urgente en la calidad de la salud que se ofrece a los 35.000 habitantes que hay ahí. No es menor esa cifra, ¿cachai? 35.000 personas viven ahí en la comuna. No es menor por el tema del hospital. Claro. ¿Cierto? ¿Te puedes tocar eso? Esa es como lo complicado de la situación. Están en una situación muy grave y una crítica realidad de la salud en la comuna, ¿cachai? Y lo que finalmente detonó que la asamblea de Quillón hiciera esto fue que recientemente falleció Verónica Cosme, de 30 años, presumiblemente por negligencia médica, ¿cachai? Por negligencia dentro del hospital. Bueno, ella, como decía, era de 30 años, era madre de tres pequeños. Y la mujer murió el 15 de mayo del 2013, producto de la influenza AH1N1. La enfermedad no fue diagnosticada a tiempo en el hospital de Quillón, y de ahí la trasladaron a... Se demoraron caleta, ¿cachai? Y la trasladaron a Castro, donde finalmente murió. ¿Cachai? Después, el 22 de mayo, el Instituto de Salud Pública confirmó que su muerte fue por el virus H1N1. esto no fue tratado a tiempo, ¿cachai? Así que a partir de esto, esto motivó a que los pobladores se organizaran y pusieron una querella criminal contra el hospital de Quillón, y básicamente se ha transformado en una pieza central del petitorio con el que la Asamblea Social de Quillón busca resolver finalmente la crisis grave que tiene la salud pública en el lugar. Yo creo que no se ha tocado mayormente este tema en los medios, porque los medios también han aprovechado coyunturalmente lo que ha pasado con el temporal y, claro, y la erupción volcánica del Copahue, ¿cachai? Como y que básicamente han tratado de... No, lo que han mostrado son como, claro, disturbios. Son, ¿cachai?, como disturbios, fogata. Pero cuando uno trata de encontrar información referente a por qué se debe, cuáles son las causas profundas que hay detrás de este, de estas manifestaciones, poco dan cuenta los noticiarios, que en el fondo es lo que ve la mayor parte de la gente, ¿cachai? Sí. Uno tiene un poco más de tiempo y busca en internet, en algunas páginas. De hecho, al pero buscar la sobre, gente, noticias sobre, claro, Guillón, me mandó al tiro a medios alternativos, que son finalmente los más fieles a las noticias, a este tipo de noticias, ¿cachai? Que lo cuentan tal cual. ¿Cachai? Y ahí nace el tema de, claro, la comparación con Quillón no es menor, o sea, con Aysén, en términos, como empezábamos a hablar del tema. Claro. Como el segundo Aysén, como mirándolo en menos y tratando de... Ah, de nuevo así se están revelando las comunas, claro, las localidades. El pueblito chico que tiene sus reivindicaciones, claro, ¿cachai? Claro. Siendo que son dos casos distintos, ¿cachai? Cada territorio tiene sus propias características. Y en este caso, la reivindicación más grande del pueblo de Quillón es la salud, ¿cachai? La salud pública y la crisis que tiene, la crisis interna. Po. Sí, pues, ¿cachai? Que el tema por ahí pasa, por eso te decía el tema del hospital, porque los 35.000 habitantes tiene ahora Quillón en este momento, claro, ¿cachai? Y cuando Quillón queda, yo una vez tuve la suerte de llegar a Quillón, por hermano. Tuve la suerte porque estaba el Marco, le mandaba un saludo al Marco Escobar. El loco se había ido a un amigo, el primo del Jaicí, se había ido a vivir a Quillón, por hermano, al fin de la isla. Y yo, por unas cosas de pega, llegamos allá a Quillón, hermano. ¿Ya? Kilómetro cero. Ahí empieza la ruta 5, ¿cachai? O termina, depende de dónde. O sea, que cuando, ¿cachai?, cortaron la ruta 5 de Arca. Hermano, no hay nada más, pues. Pero igual, eso a mí también me hace pensar, porque son súper valientes, porque los locos, sí, cortan la ruta y ellos quedan aislados. No es que cortan la ruta de paso hacia otro lugar, ¿cachai? En términos de ruta. Claro. Puede ser que la gente, desde que John parta hacia, por ejemplo, Chaitén, para Chaitén pasan, ¿cierto? Pero en bote, no, ya no en carretera, ¿cachai? Y el hospital estuvo planificado y se construyó para una población de 7.000 habitantes, ¿cachai? Imagínate, y ahora tiene 35.000 habitantes. Entonces, lo que alegan los locos es que, además, últimamente están arreglando la ruta 5 hace rato, se han demorado mucho rato. Entonces la gente, su viaje a Castro, por urgencia, que antes lo hacían en una hora, ahora la gente se está demorando 3 horas. Entonces la urgencia, una diferencia de hora es tremendamente significativa, sí, ¿cachai? Un minuto, yo creo, medio minuto. De hecho, fue lo que una pasó, urgencia, pues, claro, pasó con... A Verónica Cosme, y el año pasado también pasó con otra niña, otra señora que también se murió. Le estaban haciendo una cesárea, hermano. Y también se dice que es por negligencia médica. Claro, esto no fue diagnosticado a tiempo en Quillón. Y de ahí se limpiaron las manos, ¿cachai? Y la mandaron a Castro. Y ahí en Castro ya finalmente murió, ¿cachai? ¿Cachai? Los locos tienen pocos especialistas, medios, ¿cachai? Y la población ha crecido, la de Quillón. Y además también se ve incrementada porque llegan muchos trabajadores, ¿cachai? De la pesca artesanal, o sea, de la pesca industrial. Claro. Entonces más se amplía la gente que debe atenderse en ese hospital, que fue pensado para 7.000 personas, ¿cachai? Es como... O sea, imagínate, si ya de partida hay una crisis en lo que es la salud pública en Chile, una crisis muy grave, ¿cachai? Ya incluso el año pasado hablábamos de un caso acá en lo local, con el consultorio, sí, de acá, pues, con el Julio Pinzón. Claro, hay una crisis de la salud en Chile, y más aún en Quillón, ¿cachai? Que están aislados, están lejos, la comuna ha ido creciendo, hay 35.000 habitantes, sigue el mismo hospital, faltan funcionarios. Y caché que nombrar el hospital es súper pretencioso. Claro. Si es como un consultorio grande, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez cuando anduve por allá, pasamos por... Que yo no estuve chiquitito, hermano. Si es una... Igual 35.000 personas son menos que la Caro, ¿no? ¿Cachai? Es súper chico. Lo que además es que están aislados, po. Por ejemplo, el tema en la Isla Grande de Chiloé no hay hospital. La Isla Grande de Chiloé no tiene un hospital como se debe. ¿cachai? No tiene universidad, igual que Aysén. Entonces el tema del centralismo en nuestro país es súper, da para un análisis para largo, ¿cachai? Sí. Porque los locos quieren meter un mall en Castro, ¿cachai? Quieren meter un mall en la Isla Grande, quieren meter un casino, pero los locos no quieren construir un hospital como se debe, ¿cachai? Los locos están esperando hace 40 años que lo unan de una manera más, ¿cachai? No. Una universidad, que hagan un puente, no. ¿Cachai? Entonces, claro, uno dice, tú hacías referencia a lo que pasa en lo local, claro, esta crisis del sistema de salud en Chile es tremendo y tiene, no sé, salud para ricos y salud para pobres, porque en el fondo esto también hay que decirlo, como decía el Matías en antes, quien me dice que la lucha de clases no está obsoleta, loco, esto es un problema de pobre y de rico, ¿cachai? En todos los aspectos hay una mala distribución de la riqueza y de no hay acceso tampoco a cosas básicas, ¿cachai? Educación, vivienda, salud en este caso. Pero acá igual es más transversal, eso sí hay que, porque es como toda la gente de Quillón que no tiene atención, ¿cachai? Claro, acá en Santiago uno puede ver que ya es mucho más notorio lo de la clase, porque el que no tiene plata tiene que ir a Julio Pinzón y ¿cachai? Y te las viste nomás, pues, te las arreglaste tú, pero el que tiene plata va a la clínica alemana, ¿cachai? Y se atiende con plata, ya no, pues, allá igual es más transversal, ¿cachai? Todos los pobladores, toda la población tiene ese mismo problema, pues, ¿cachai? Pero tiene que ver con el centralismo que hablábamos recién, pues, de cómo se concentra todo en la ciudad de Santiago, en la grande urbe, y no hay una planificación de crecimiento de las regiones, de las localidades. Es lo que pasa también, es que estos temas igual están súper entrelazados, pues, ¿cachai? No hay una planificación del crecimiento de la población. En Chile, en Santiago pasa también lo mismo con los accesos, con la atención de salud, pero ellos están, además de todo lo de Santiago, ellos están aislados, ¿cachai? Mucho más al sur que nosotros. Igual también contarle como las exigencias que tiene esta asamblea, ¿cachai? Que se está organizando en torno al tema de la salud. Básicamente, primero exigen la presencia del ministro de salud, luego la renuncia inmediata del director del Servicio de Salud de Chiloé y toda su plana directiva, así como un concurso público para su reemplazo. Por otra parte, exigen un laboratorio de 24 horas con tecnólogo médico, cuarto turno y paramédico, y equipamiento nuevo de rayo X, helicóptero para traslados de emergencia con base en Quillón, es igual es importante, unidad de diálisis, adquisición de ambulancias, ginecólogo 44 horas reales en Quillón, doble turno de médico de urgencia y mayor presupuesto para farmacia en APS, entre otras varias peticiones. Pero eso es como el petitorio básico. ¿Doble turno de médico de emergencia? ¿Cachao? Es como lo mínimo. Es lo mínimo, así. Ahí está la exigencia. Pueblo de 35.000 habitantes. Y el pueblo se está movilizando. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Envían eso. Represión. Hermano, necesitamos médico y mandan Paco. Mandan Paco. Como que ¿qué, man? Y además con la ley Micao. Ley Micao. Ley Micao. La ley Micao ya fue. Brígido, po. Hoy día salieron en las noticias, o sea, en las noticias no, en los medios, así como en las redes sociales, fotografías de así como embarcaciones llenas de guanaco, tanqueta, vehículos policiales y igual que en Aysén, fuerte contingente, claro, un fuerte contingente de la policía a reprimir a la gente. Esta es una noticia que igual está en desarrollo, entonces igual hay que estar aguja ahí también, ir viendo qué onda, qué es lo que pasa. Busquen ahí información, pues, sobre todo los medios alternativos, porque como les dijimos, yo lo que he visto de que yo en noticias simplemente ha sido que marcan, hacen un tono en los de los enfrentamientos y los disturbios, ¿cachai? Las barricadas, y de hecho, algo que me llama la atención profundamente es que en esas barricadas, ¿cachai? Vi gente común y corriente, vi señoras, vi dueñas de casa, familias enteras, ¿cachai? Porque, como dice el memo, es algo súper transversal, ¿cachai? Sí, yo, y de hecho yo estaba pensando en lo mismo lo que hablábamos delante y lo que yo comentaba. Estaba pensando, de repente en estos pueblos, y espero no equivocarme, en estos pueblos que son más pequeños, mucho más apartados, no hay una diferenciación de clases tan marcada, creo yo. Yo o sea, no, así no, yo lo veo. Yo me acuerdo de que yo, ni cuando lo, no sé, es como los pueblos chicos, que no veis, no sé, por la casa opulenta, porque para empezar, porque yo no es un balneario, no es donde la gente con plata vaya a veranear y tenga sus yates, ¿cachai? No, a lo más hay caleta de empresas salmoneras, por ejemplo, yo me acuerdo caletas y de criaderos de salmones, pero tampoco hay una diferenciación social o socioeconómica tan marcada, ¿cachai? No es que hay un mega palacio y al no sé, son como más homogéneo, o un poco más menos heterogéneo. ¿cachai? Entonces eso también marca el tema de que el centro tiene más plata y las regiones tienen menos plata, si eso es así, en su presupuesto, en la gente que los sueldos que se pagan, ¿cachai? Es que podrían ser varias razones igual. Yo igual creo que, por lo menos yo no conozco allá y como que no tengo una visión de cómo es, ¿cachai? Tú si has ido, igual tenés como una visión más clara. Pero pueden ser caletes de factores o caletes de tesis de por qué sea así. Es que yo... Incluso el tema de que a lo mejor no estén tan contaminados políticamente, ¿cachai? Ah, eso iba. De que, por ejemplo, al estar nosotros acá, por ejemplo, en Santiago, estamos igual desde la misma izquierda todo el rato contaminados, desde la Concertación, ¿cachai? Desde instrumentos políticos que utilizan, ¿cachai?, gente. Po. Ahí le diste al clavo, pues, compadre. Ahí le diste al clavo, porque nosotros estamos analizando como desde nuestros propios lentes, ¿cachai? Nuestra propia realidad, una realidad que es diferente a la nuestra, pues, ¿cachai? Desde lo que está diciendo Castro, ¿cachai? A lo mejor la contaminación ideológica, no sé, allá es más comunidad, a lo mejor, no sé, preguntándose. Es más comunidad, es más hermandado, y yo te conozco desde chico, somos vecinos, nuestros papás trabajaron juntos, fuimos al único colegio que había, ¿cachai? Y que es básicamente lo que uno igual vive cercano a lo que es vivir en una población. Sí, pues, a eso iba, ¿cachai? Pero también puede que allá tampoco hayan vivido esa contaminación de diversos factores que sucede hoy en día en las poblaciones. Porque, por ejemplo, droga, cuando... delincuencia, ¿cachai? A lo mejor tampoco han sufrido eso mayormente, ¿cachai? No sé, pues, si la gente quiere aportar con el tema... Quiere hablar algo, no duden en llamarnos, comunicarse con nosotros, porque ya vamos a ir cerrando. 2564-3848 para comunicarse, hablar sobre los temas que hemos tocado hoy. No necesariamente que hablen de Quellón, sino que también de la ley de Micabo, no, la ley Micabo, del escupitajo, el huevo Longueira. O ahí simplemente, si no pueden llamar ahora, dejen su opinión acerca del programa o su opinión acerca de uno de estos temas en el Facebook. Raíces poblacionales. Claro, ahí le ponen. Sí, cabrón, yo creo, porque igual estamos acercándonos. De hecho, estamos pasados en la hora. Igual de ir cerrando, pero igual rompemos todas las reglas nosotros. Estuvimos tocando temas controversiales, igual, temas súper polémicos. Y de hecho, se nos quedan algunos en el tintero. Quedaron temas en el tintero que los podríamos tocar ya para el próximo programa, igual. Bueno, igual tenemos hartas deudas con varios temas de conversación. Sí, igual tenemos la deuda. Que la gente que nos esté escuchando, yo aún recuerdo el llamado de don Pedro de la semana antepasada, que nos pidió ahondar en el tema de la sociedad anónima en el fútbol, que no se nos olvida, que va a ser un tema que se va a ser abordado igual en algún programa, no se nos olvida. Así que don Pedro, si nos está escuchando, atento ahí, en cualquier momento sale algo, para que llame ahí. Eso, así que bueno, hoy día hubo un programa cargado a la conversación, al debate. Oye, antes que nos vamos, yo quería hacer una mención así a la pasadita, que el martes hubo marcha, po. Hubo marcha de los llamada por los secundarios, para no olvidarnos de ellos, po. Que ya que todos los medios... Para no olvidarnos de ellos en el sentido de este programa, pues decía madre, y no alcanzáramos a hablar por último un poquito de ellos. Sí, pues el martes hubo una marcha que no está autorizada a pasar por la Alameda. Y los cabros. Los cabros ahí con las ganas de pasar por la Alameda, ¿por qué? Vamos igual nomás. ¿Por qué prohíben pasar por la Alameda? La cosa es que nuevamente. Todavía no se abre. La cosa es que hubo caleta de represión, los mojaron a los cabros. Aparte que fue el día estos días también del temporal brígido que... Sí. Que ahí hay otro tema también detrás, pues. Siempre se inundan las mismas calles, siempre se moja la misma gente. Aguante la gente que tuvo problemas con la lluvia, hermano. Bueno, para ir cerrando, podemos mandarle saludos a la gente que nos está escuchando hoy día, que mandó saludos por el Facebook. Un saludo grande, un saludo así pulento al compadre Champa. De Pasto, Ángel Valiente, un amigo que nos recibió en Puerto Montt cuando fuimos a tocar, así que un saludo ahí para la gente de Puerto Montt. Bueno. Compare Champa, la verdad. Sí. Compare ahí, bacán, compare Champa. Un saludo para Javier López, para Luis Beto Meneses, Bastián Romero, Rap Solo, Tocata Rap Chile, Matías Martínez, Álvaro Aguilera, Derby Corriente, Ercón y Periferia Sur. Ahí un saludo para los cabros de la Periferia Sur, de aquí de la casa. Giuseppe. Para el José, la Natalia, el Luan y para el nuevo integrante que viene en camino para esa linda familia. Así que un abrazo grande, compadre José, Natalia, Luan y este nuevo integrante que se viene a este mundo. Bacán, un saludo para los cabros, un abrazo grande. Bueno, hermano, bacán. Pulento, compadre José. Hoy yo quería dar unos datitos, hermano. Póngale, hermano, póngale. Que nos vayamos. Hoy día en el. en el galpón Víctor Jara. Se celebran los 6 años de la limonada. Oye, andémosle un aplauso. ¿Cachai? A la limonada, super un saludo especial, especial a los cabros. Ahí en Bando alguna vez lo hemos dicho, toca un amigo nosotros, el Andrés. Así que un saludo al Andrés, un abrazo, hermano. 6 años, bacán, buena volada. Hoy día están de cumpleaños, entonces lo celebran en el galpón Víctor Jara. Que vaya para allá, hermano, tocan. La gente quiere algún carretito, está barato, 2 lucas en la entrada. Piola. ¿Cachai? Va a estar con Calibre 67, una banda de salsa buena, transan cumbia. Y ahí bebestible y comestible. Buen panorama hoy día. Así que para que la gente se anime. Pulento. Y tengo otro datito para el domingo. Ajá. Que es el preestreno del documental Montaje de Caso Bombas. Que va a ser en Cueto con Andes. No me acuerdo la hora, cabros, pero si ustedes buscan ahí busquen en internet, Cueto con Andes, en internet, claro. En Facebook, sí, van a encontrar. Está bueno eso, igual. Lo interesante ahí. Hemos hablado hartas veces del caso montaje. Bomba aquí, siempre un referente, un punto de que volvemos como ejemplo para hartas cosas que pasan. Un montaje sí. Brígido que ahí. Y igual tengo otro dato para una tocata el sábado. Ajá. El sábado en la tarde ahí va que se den una vuelta. Va a haber una tocata de hardcore punk. Van a tocar hartas bandas de acá, pues de Santiago. Y una Valparaíso. Va a tocar Asamblea Internacional del Fuego, Contra Todos Mis Miedos, Empatía, Interdictos, Asunto, Púrpura y Revolte. Sí, esas son las bandas. Y esto está a 3.000 pesos. Va a ser el sábado, eso a partir de las 4, creo. Y en el Centro Cultural San Martín, por eso que está ubicado ahí en Alameda. Pasadito General Velázquez. Después del Líder, como unas 2 cuadras más o menos. Y va a ser en la parte de atrás, la parte grande ahí, para que se animen y vayan. Pulento. A 3 luquitas. Una bola. Ah, así que eso, cabros. Bueno, reiterar el saludo a toda la gente que ya nombramos y a los que no nombramos también, que se nos quedan en el tintero. Gente que nos escucha jueves a jueves. Mandarle un gran saludo, hermano, a nuestro. Reiterar el saludo a nuestro compañero, al Bene. Cochino Bene, un gran saludo aquí. Un abrazo, guacho. Nos vemos la próxima semana. Aguante nomás. Para la familia, igual. Para la familia. Así que eso, mandarle un saludo a las mujeres luchadoras, a nuestras compañeras que. Son las más lindas las que luchan. Ellas son las que nosotros les rendimos homenaje. No, saludo a todas las mujeres menos a Bachelet. Así de corto. No era la clase política, la burguesía, no. Pero las mujeres del pueblo, sí, hermano. Estamos terminando una nueva sesión del Raíces Poblacionales. Bueno, mandarle un saludo también a la gente que nos escucha todos los jueves, a Don Florior por la gente, compartir este espacio. Radio con nosotros. Placer, igual, que nos a sigue apañando. Nos sigue apañando. Así Radio Placeres de Valparaíso. Los lunes. Disculpa ahí. Que no, los que lunes no, a las 5. Los lunes a las 5 sale al aire. La gente de Valparaíso ahí. Así que un abrazo grande a la gente. Y a todos los lados la donde retransmiten, si hay harta radio, no sabemos. Hay harta gente que nos retransmite, así que también mandarle un saludo grande a toda la gente de radios comunitarias y medios alternativos que están difundiendo este programa también. Así que bacán, un abrazo grande a la familia de cada uno de nosotros, nuestros compañeros del equipo. Y eso sería, pues, cabro. Sí, algo pues que decir al final. Agradecer a la gente que escuchó, despedida. Agradecer ahí a la gente que siempre escucha, los que apañan. Y un saludo grande a todos. Eso sería, nos estaríamos encontrando el próximo jueves. Sí, yo quería despedir. Primero de. A la misma hora. Me quería despedir. A ver, despídase, por favor. Quería agradecerle a toda la gente que estuvo ahí durante la semana pasada. A todos los bros que fueron a ver, que se preocuparon, que apoyaron. Ahí estamos saliendo adelante, son cosas que pasan eso. Y hay que aprender de eso. Sí, pues, así que un saludo especial a la Gaby, a la familia y a los amigos. Nos vemos la próxima semana, primero de junio, ¿no? Sí, pues. No, es primero de junio. No, pues mañana es primero. No, pues el sábado primero. Nos vemos el próximo jueves, dejemos. El próximo jueves, a la misma hora, en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales de la esquina tu parlante. Nos vemos, cabros y cabras. Forgotten luck ran out, they hope that I'll be gone. lost, if it rotten. I've been fucked over, left for dead, distant, forgotten. Luck ran out, they hope that I be gone, stiff and rotten. But I keep trooping on, the recoup is on. Smoke good, eat good, the pea soup is gone. What we do to each group is defused and bomb. And in 10 seconds, he's too tough. I've been in this game for years. It made me an animal. There's rules to this shit, but I ripped up the manual. I'm after that same Jesus piece, big hat. Fuck that, I want that puff paper like zigzag. Just place what up, get back. I'm not on that mission, but he went from contract hitting to zero contact with him. I'm here though on that mission, getting De Niro, the heroes, and all that shit with the vision God has given. Listen, industry rule number 4080 something. Can't be white and expect to get shine unless you're Shady's cousin. Maybe I'll dye my hair blonde or rhyme the Dre production. Make a baby, ladies ad-libs and say it's Haley cussing. Labels fronted on Jay Crazy, still Jay-Z fronted on Kanye the way they stunted on Jay in the day for nothing. The price is pain and suffering for saying something. Talk is cheap, silence is golden, no budget, I'm saying nothing. I've been fucked over, left for dead, distant, forgotten, love ran out. They hope that I be gone, stiff and rotten. I've been fucked over, left for dead, distant, forgotten, love ran out. They hope that I be gone, stiff and rotten, but I keep trooping on. Recoup is on, smoke good, eat good, and blue soup is gone. What we do to each group is defuse the bomb. In 10 seconds, he's doing it all. You risking defeat, I'm quick with the heat. Shot in your body, blow a brisk in the beef. Sean is the shit, vote for Obama, you bitch. While I hit the bong in the piff, don't check your body to wrist. Take Kimbo, take Kong, put it all together and butter, you get Sean. Count Blackula, nigga, I spit blood diamonds. Convict, conflict, when they start rhyming. Grandmaster gun and nefarious five shots. Two turntables and the mic in the palm box. The rhyme stop. It start again. Tempe, Arizona, blow them double O's cardigan. Load the cartridge and set it off for my team. By the time I get to Arizona, know what I mean? Sean Price, but you call me Kareem Saeed. I beat niggas up trying to steam my weed. Super Nintendo, Sega Genesis, 2010, I'm still playing with the shit. Still aiming with the Duck Hunt gun, full clip. Drunk to party and bullshit, like who the fuck want what? No, dirt in my relo, my herb is a hell no, you can't afford it. It's like a sleeve tat, it hurts by the elbow, and please believe what I'm telling. An addict overdoing Drew G's with two E's in my teeth, like the spelling. It's me and Sean P, we an army, a Vietnam fleet of Steven cigars, leaving with y'all's visas on me, cause Peter's on spree. Don't walk cute, bitch, plus Peter's on E, no talk soup clip. And when the acapella gets bit, mozzarella gets split. I'm one in the mill, like that ugly rock. Fella chick's kid. Yeah, rock the mic, but don't believe with them I try. Slingshot's the only thing I'll be releasing with the rock. I've been fucked over, left for dead, distant, forgotten, love ran out. They hope that I'll be gone, stiff and rotten. I've been fucked over, left for dead, distant, forgotten, love ran out. They hope that I'll be gone, stiff and rotten. But I keep trooping on, the recoup is on. Smoke good, eat good, the peace soup is gone. What we do to each group is defuse the ball.